La langosta aplastada en el cordón. La pongo en la estufa y arde. Escucho el crujido del adiós. Su cajón son llamas verdes. Se consumió. En la piedra laja hay gotas de ron. Y en la gota resplandece. Es que la belleza de tu muerte hace más hermosa que te vi cuando brilla el cuerpo viva.